qué se debe de realizar, el trabajo radiofónico, que se tiene que trabajar con mucha actitud profesional, abrir estos espacios que cada vez hay menos, pero pues es necesario a la larga estar haciéndose responsables de todo lo que conlleva ser un programa de radio, de todo lo que conlleva tener público, de todo lo que conlleva estar al pendiente de una producción. Y eso hace diferente también los espacios radiofónicos, que no todos están en una sintonía, que puedan contemplar un avance, ¿no? O que puedan contemplar avances considerables para la propia cultura. Vamos a escuchar a continuación un bloque de 3 canciones en inglés de nuestra selección personal. Regresaremos para hablar de las bandas, lo que escuchamos. Bienvenidos todos, estamos iniciando el Túnel de Gusano. Ya saben, tenemos el Facebook de la cuenta del Túnel de Gusano para que puedan estar al pendiente ahí de todo lo que estamos haciendo. Compartan también sus eventos, compartan también lo que ustedes hacen y pues si hacen también desde luego música o cualquier otra expresión de bellas artes y que quieran que sea contemplada por el universo, pues coméntenlo y etiqueten al Túnel de Gusano y pues nosotros con gusto compartimos con nuestros contactos. Estamos bien contentos, este 17 de octubre está concluyendo el 2016, vaya cosa, esto es impresionante, pero pues la vida tiene que continuar y el Túnel de Gusano también, así es que como les comenté, 3 canciones en inglés, vamos a escucharlas. Gracias por estar este lunes 17 de octubre con nosotros en el Túnel de Gusano. Y estén pendientes de toda la programación de Radio Ciudad Plástica. Enseguida regresamos. Yo soy Arturo Cruz. Agradezco su atención. Hey, ¿qué tal? Un saludo a todos los rockers que están sintonizando Radio Ciudad Plástica en su programa Túnel de Gusano con el querido Arturo Cruz, que como siempre apoya a la música nacional. Yo soy Pam de Axia, búsquenos en nuestras redes sociales y estaremos sonando aquí en el programa Túnel de Gusano. Que tengan un excelente día. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hey, ¿qué tal? Un saludo a todos los rockers que están sintonizando Radio Ciudad Plástica en su programa Túnel de Gusano con el querido Arturo Cruz, que como siempre apoya a la música nacional. Yo soy Pam de Axia, búsquenos en nuestras redes sociales y estaremos sonando aquí en el programa Túnel de Gusano. Que tengan un excelente día. Fences go, face spread off, settle, senses, eyes and floating heads, a lance to hold, grains of venom, paper I can live, they lived in my already stalled, just hoping my name holds, no I'm not what I was, at least I know they were. De Gusano, la fractura cuántica del silencio.

en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. La realidad que se experimenta a través de nuestros sentidos puede ser fracturada gracias a la presencia de un túnel de gusano. Entonces, hasta las partículas del sonido y del silencio se transportan de una realidad a otra. Así funciona nuestro programa El Túnel de Gusano. Y es que pasamos del hip hop al metal, de ahí al progresivo y a los géneros alternativos de la escena independiente mexicana. Te invitamos a escuchar la voz del periodista Arturo Cruz a través de la señal radiofónica de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, desde Pachuca, Hidalgo, para el mundo. El túnel de gusano. Lunes y jueves a las 10 horas de la noche. El túnel de gusano. Con Arturo Cruz a través de Radio Ciudad Plástica. El sonido ha sido fracturado y el silencio ha sido congelado. Regresamos al túnel de gusano. Muy bien, regresamos después de este bloque de este bloque sonoro. Muy bien, pues regresamos después de este bloque sonoro que escuchamos realmente lo que fueron cuatro piezas de indie rock, el trabajo melódico que se está realizando en varias partes del planeta. Casi no hay mucha información de algunas bandas, sin embargo, pues estamos haciendo estudio, estamos trabajando en lo que se está haciendo en cuestiones musicales y pues estamos tratando de encontrar estas propuestas sonoras, ¿no? Hay grupos que pues sí tienen su cuenta de Facebook y pues hacen un poco más sencillo el rastreo. O nos encontramos las propuestas que salen en algunos sitios web, monitoreamos, checamos, rastreamos y bueno, de ahí va saliendo todo esto. Escuchamos en primer lugar a las Jarras Robadas, Stolen Years, con Bright Reed. Inmediatamente después escuchamos a Weather Flame, con Glorious Morning, una mañana gloriosa. Después a Bros Radio Return con Light Me Up, para terminar con Matting Ritual, I Wear Glasses. Escuchamos estos cuatro sencillos, breves minutos, pero pues que comprendemos que tienen una gran creatividad musical. Y que vale la pena, como les decíamos, estar al pendiente de lo que están haciendo en sus redes sociales y pues lo que trabajan en su propuesta sonora, que al fin y al cabo es interesante. Por ejemplo, Stolen Years es una banda que se integró desde el 2011. Estaban los chicos estudiando todavía la secundaria, los integrantes de la banda, y pensando en qué harían de su futuro. Durante ese año pues comenzaron a trabajar algunas cosas. Les había traído mucho el art rock, el escenario independiente, y pues bueno, trabajan ya esta propuesta cuando salen de su ciudad natal y trabajan ya en New Jersey, donde la música pues les dio una oportunidad para salir de casa, ¿no? Y de tener una propuesta para trabajar. Matting Ritual es el nombre de Ryan Marshall Lahon, 27 años de edad, nacido en Los Ángeles, y pues tiene toda una propuesta sonora que hay que ponerle mucha atención a este trabajo sonoro. Después de haberle dado la vuelta al mundo, con estos cuatro sencillos vamos a escuchar las propuestas hechas en casa. Por un lado vamos a escuchar a Tania Guzmán, vamos a escuchar Manos y ustedes disculpen, pero prácticamente hacemos el programa en vivo, lo que nos permite todo este tipo de decisiones dentro de. Vamos a escuchar Manos y Duermo Sin Ti, para después movernos con algo más oscuro, que es esta banda Spectravox, donde escucharemos En Algún Lugar, una versión que tienen ellos de este sencillo de Duncan Du. Y bueno, la versión de Spectravox, donde está Pepe Escamilla, el señor bajista de la banda La Castañeda y su proyecto alternativo. Y además escucharemos Santanera, de esta misma banda. Santanera pues tiene que ver con este mito de la gente que cura, de la gente espiritista, espiritual, ¿no? Vamos a escuchar estas propuestas a Tania Guzmán y posteriormente escucharemos a Spectravox. Se está armando bien padre todo el playlist que estamos haciendo aquí en el Túnel de Gusano. No le cambien, es un honor estar con todos ustedes. Quédense, nuestra propuesta sonora es especial, es única y es siempre con el afán de que ustedes encuentren algo que escuchar y que disfrutar desde una perspectiva sonora. Yo soy Arturo Cruz, están en Radio Ciudad Plástica y esto es El Túnel de Gusano. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, tu radio independiente. Yeah. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. La fractura cuántica del silencio. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, tu radio independiente. Me hacen falta besos que enciendan, que hagan una mirada sin palabras, donde la respiración fuera el habla. Mi paciencia está consciente que es mi soledad quien me consiente, que no hay fuego que el túnel me abrace de y que por las noches vengan la fractura cuántica del silencio. Time.

El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, tu radio independiente. Ah, pero qué maravilla de bloque musical escuchamos. No es por nada, pero la verdad, ustedes deben de sentirse agradecidos tanto como yo por tener esta oportunidad de disfrutar esta noche, la música que les traemos, con la que estamos trabajando, y que nos da la oportunidad de conocer de manera amplia lo que se hace en varias partes del país, del mundo, y estar al pendiente de la escena independiente, de la escena llamada indie. Y pues debemos de continuar con todo este trabajo sonoro. Después de haber escuchado a Tania Guzmán, impresionante. Yo siento que Tania Guzmán es un espíritu creativo que lleva mucho tiempo viviendo en la tierra y sabe perfectamente sobre armonías, melodías. Obvio, ella había estudiado música y tiene una sensibilidad muy especial, pero su trabajo de composición es verdaderamente increíble. Ya escuchó el track por track que tenemos de ella. Escúchelo, está en la plataforma de Radio Ciudad Plástica. Conozca su voz, la experiencia que fue para ella grabar este disco. Más adelante platicaremos acerca de track por track, pero sí, debe de escuchar nuestro track por track de Tania Guzmán para que usted también conozca más la esencia del músico, del creativo, del que propone la obra. Vamos a dejarle a la suerte, al dios random de la selección aleatoria de música, lo que venga, para que usted lo disfrute. Sin embargo, le adelanto que puede ser muy bailable, muy movido, muy de crítica social. Así es que puede ser que disfrute este bloque. Y pues hablo menos y más música. Yo soy Arturo Cruz, gracias a ustedes por estar escuchando este podcast, este programa del Túnel de Gusano. Quiero viajar al infierno, cerrar mis ojos y emprender el vuelo. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Es un misterio vacío y completo que separa el alma del cuerpo. No hay lugar para un criminal. El túnel que trata de huir de la su realidad del silencio. Pecado mortal. Fueron tantos días y no hubo desahogo, y de todos modos llevo su recuerdo clavado en el fondo. Pecado mortal. Pecado. De gusano, la fractura cuántica del silencio. Donde él está, si hubo amor, ¿cómo se le va a condenar?

en internet. Tu radio independiente. ¿Y cómo va usted pasando la noche? Yo espero que bastante bien, en compañía de Radio Ciudad Plástica, en compañía de nosotros, y que pueda darse la oportunidad de disfrutar la propuesta sonora que estamos haciendo, para que pues esté con un encanto sonoro como el que tenemos al ir programando todo este trabajo. Acabamos de escuchar un bloque de 4 canciones de las bandas Hilo Negro. Escuchamos Pecado Mortal y Quién Soy. Y después nos pusimos a bailar, a mover un poco las caderas al ritmo del surf no californiano de nuestros amigos de la banda Los Dog Surfer. Cuando tenga usted oportunidad de ir a un concierto, de ir a un evento donde se encuentre la banda, vaya, podrá disfrutar de una muy buena presentación, buenos músicos, buenos seres humanos, un relajo, y se la pasa uno muy bien. Es una presentación de unas 15 canciones más o menos, donde pues han estado al pendiente del trabajo radiofónico que se hace. Nosotros les damos apoyo. Siempre estamos con la difusión de sus eventos para que más gente pueda conocer también el trabajo de bandas como esta, los Dog Surfer. Recuerden que hay varios eventos importantes. La semana pasada pues ya estuvo la presencia de un festival importante de rock, donde hubo bandas como Rotohammer, que inclusive vamos a escuchar de ellos, y vamos también a escuchar a Killer Toy, una banda que está cumpliendo más de una decena de años trabajando en la difusión de su proyecto musical, y pues vamos a darnos la oportunidad de escuchar. Van a ser material selecto de nuestro dios random, el dios de lo aleatorio en estas cuestiones de tecnología digital. Le agradezco a usted mucho su presencia, que esté con nosotros, que también se divierte con nuestros comentarios y aportes culturales que tratamos de llevarle hasta la comodidad de su casa. Vamos a escuchar entonces a Killer Toy y a Rotohammer. Ellas son bandas de la Ciudad de México, y regresaremos para platicar del material que hacen. Pues yo soy Arturo Cruz, usted está en Radio Ciudad Plástica. Esto es El Túnel de Gusano. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. No encuentro.

El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. De gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Caray, pues ni hablar. Episodio 26 está concluyendo y pues nosotros estamos despidiéndonos. Es un honor estar con ustedes, hacer radio para ustedes, que disfruten de todas las propuestas sonoras que estamos compartiendo. Y es importante estar al pendiente de todo lo que sucede en la escena independiente, para que nuestros sentidos se amplíen y nuestra conciencia también esté más plena, más satisfecha. La escena musical nos puede permitir eso como una de las artes: curar, sacudir, mover, alterar, porque debe de trabajarse así. El hecho de esto es que pues hay que, como les comento, estar al pendiente de este desarrollo de los hombres y mujeres. Tanto hay muy buenas bandas de mujeres como de caballeros, que cada quien está haciendo lo suyo, y eso es admirable. Pues bien, episodio 26 llega a su final. Gracias por quienes se quedan las dos horas, por quienes están al pendiente de lo que estamos comentando, programando. Este programa también es de ustedes. Pueden comentar en nuestras redes sociales. Todavía no tenemos Twitter, si bien tenemos cuenta de Facebook. Y pues es un honor que puedan estar comentando ahí todo lo que ustedes quieran, ¿no? Tocadas, eventos, comentarios o críticas acerca de del programa, pues también son bien recibidas. No sé si les vamos a hacer caso, pero bueno, intentaremos hacerlo. ¿Qué más? Pues se vivieron grandes eventos, les decíamos hace rato. Y pues el foro escénico se ha convertido en una en un sitio estratégico ya muy fuerte este año. Pues nuestra más sincera felicitación a este espacio, que vaya que le hacía mucha falta a Pachuca. Nosotros hemos asistido un par de veces acompañando a dos, tres bandas que pues también nos solicitan la cobertura de prensa, y pues ahí estamos. Igual si nos invitan cualquier otra agrupación, asistiremos con mucho gusto. Bueno, hablando de géneros musicales, también es otra cuestión. Nosotros procuramos trabajar la escena del rock, el jazz, de la fusión, hasta inclusive cuando iniciábamos el programa, programábamos bandas como Bomba Estéreo, que a pesar de que pues tienen un flow bien latino y bien fuerte, pues sin problemas los programábamos, ¿no? Ahora que ya forman parte del mainstream, pues ya no. Pero pues así, es un honor estar haciendo este tipo de difusión. Entonces, pues si nos quieren invitar, adelante, vamos. Tenemos un par de coberturas en la plataforma de Radio Ciudad Plástica, donde las pueden checar y ver nuestro trabajo fotográfico también y las reseñas. Es un honor estar con ustedes este lunes 17. Descansen, apaguen la computadora y váyanse a dormir. Y si tienen todavía cosas pendientes que hacer, espero que se aleve la jornada. Hay muchos síndromes laborales, ya los iremos también platicando al respecto. Sobre todo porque son temas de interés que afecta a cualquiera que esté cerca de la tecnología, ¿no? De las computadoras y esto. El síndrome de burnout, síndrome de los quemados, también es una cuestión creativa, de libertad, de personal, que pues ya está causando y cobrando víctimas a lo largo y ancho de México. Pero bueno, eso ya será tema de otro programa, otro episodio. Gracias por estar con nosotros, Adriana Ramírez, Amera Correa, Eduardo Marmolejo. Y no se pierdan la programación de Radio Ciudad Plástica. Básicamente me estoy despidiendo. Vamos a despedirnos musicalmente con alguna de las propuestas que ya tenemos por aquí listas. Y es un honor estar con usted. Lo espero el próximo jueves. Recuerde que cambiamos de hora. Es a las 11 horas, 23 horas de la noche, transmitiendo El Túnel de Gusano completamente en vivo. Espero estar mejor de la nariz y tener una comunicación más fluida con usted y mi dicción todavía mejore. Pero se disculpe los climas, estamos sintiendo sus efectos. Gracias, buena semana. El jueves me comenta cómo le fue. Que esté muy bien y hasta el próximo jueves. Esto fue El Túnel de Gusano a través de Radio Ciudad Plástica. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. El sonido y el silencio se fracturan en un momento atómico de cualquier realidad. El túnel de gusano suspende su intercambio de partículas. Regresaremos la próxima semana para transmitir lo que sucede en el escenario de la música independiente mexicana. Arturo Cruz será el guía de esta experiencia sonora a través de Radio Ciudad Plástica.